para otros que pasan a robarles las cosas. Entonces, primero clave, empezar a sembrar los cercos vivos ya. Si se van a más cerca, pues después se reforzará, pero que eso empiece ya, bueno, a ser una frontera para que ellos se metan a la tierra y el compost de un... Yo creo que hay conflicto con, también con que las ceras no están bien hechas. Las ceras a veces no están... Y por eso yo creo que no debe haber una era individual, debe haber un trabajo comunitario para que la culpa se pueda distribuir. Eso es una horrible, pero la culpa aquí, como hay una era individual, la culpa ahí, la ahorita se dio, bueno, no sé cómo es sea el nombre. Pues es más que lo que pasa ahorita, que alguien decía, yo mi era está toda bonita y la suya no, eso no debe ser así, ¿verdad? Pues pienso que eso es una forma de... Pero es que mira, ejemplo, que hay tierra que está buena y hay tierra que no está buena. No, pero hay tierra que le pudieron meter enriquecimiento, sí, y hay otra que no. Pero eso cambia cosas. Otra que metieron semillas y otra que no sé. Que, por ejemplo, uno podría trazar todo el terreno, por ejemplo, con curvas de nivel y que... ya los terrenos se sigan dividiendo igual, okay, pero que sea más acorde con el, claro, terreno, con el terreno, para que haya una mayor, o sea, lo que ellos espacio. Dicen es que ellos no quieren como que se disuelvan esos límites de las huertas, porque es gente porque que, es lo que, apenas que trabaja y que no tiene tiempo para meterlo, ¿y saben lo que creo ahí? Se le mano de obra, mientras que hay gente que es una mitad todo. Entonces, en ese caso, si es necesario que se esté separado, porque hay unos, o sea, que sí, se alimentan de ahí, hay otros que tienen un trabajo, entonces, y se yo lo vería más empezar a mirar los intereses. Uno podría decir, listo, ¿cuáles eras pueden hacer de conjunto? Eso, ¿cuáles eras son buenas para este tipo de alimentos? Por eso, a mí me parece bacano, pues lo que yo les dije es que hay gente que quisiera y no tiene ese espacio, y otros que tienen la tierra y no la están aprovechando. ¿Por qué no esas personas pueden entrar como trabajo comunitario ahí y compartir la cosecha, por decirlo? Eso, que por ejemplo, que trabaja gente que no está en teoría y que eso les ayuda a que compartan la cosecha. Que haya unos lotes que no están siendo utilizados, que se empiece a trabajar con gente que quiere trabajar comunitariamente. Porque... Eso que se utilicen los lotes que no se están, que se están desperdiciando por falta de mano de obra, como campos de escuelas, mientras llegan otros integrantes de escuelas, como huerta escuela, y en eso nos capacitamos y queda una huerta parada que se le entrega a alguien. Y así vamos pasando por todas las huertas, dejando las cosas paradas. Pues hay que trabajarle las camas a todas, pero entonces así, pues ya se ha extorsionado, ¿no? Si nosotros empezamos a cambiar todos los linderos y volver a revivir esto, el proyecto no nos da ni siquiera para relindar todo. Y por eso es que, mi amigo, como lo que habéis de rediseñar las ceras. Armar de las ceras que cada uno tiene, mejor de sus camas, de eso necesita subir, necesita ponerle más alto de lo que sea. Qué árbol tan bonito que hay allá. Pero es como renunciar a la base. Qué pequeñito acá, este que de acá adelante de herramientas. Sí. Eso es un poco caro.